Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura, ya sabes, compositores, creadores, escritores, literatos, cineastas también, aquellas personas que quieren presentar nuevas plataformas, novedosas, nuevos encuentros de pensamiento, de filosofía, etcétera, etcétera. Y nos sentimos pues encantados de dar cobertura pues a todos estos amigos. El otro día leí una entrevista en el Heraldo de Aragón, diario de Zaragoza, y había una entrevista muy interesante a un escritor de Zaragoza. Él es de Calatayud, pero bueno, es de la provincia de Zaragoza y vive en Zaragoza. Y me llamó mucho la atención porque nos planteaba una forma de contar la historia basándose no en relatos, manuscritos, etcétera, etcétera, sino en las monedas. Y digo, esto es una entrevista fantástica y aquí pues podemos sacar pues una charla que merezca la pena. Y por eso pues me puse en contacto con el autor, que se llama Javier Lázaro Jimeno, y es el autor del libro, que no te lo he comentado, 50 monedas que cuentan la historia de Aragón. Él me dijo amablemente que aceptaba la invitación. Y aquí lo tenemos. Javier, encantadísimo de darte la bienvenida, muy agradecido por aceptar esta invitación y nada, y encantadísimo de tenerte aquí en radioesperantia.com. Muy buenas y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poderme dirigir al público en general para comentar pues las inquietudes y de la historia de Aragón y mi libro. Exactamente. A mí me llamó la atención, como he comentado al principio, que tú planteas contar la historia de una forma bastante novedosa, que es a través de las monedas, porque según leo en la entrevista, mientras, por ejemplo, manuscritos o otro tipo de datos que de los que se valen los historiadores se pueden manipular, las monedas, pues es imposible manipularlas. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de escribir este libro y nada, y cuéntanos cuándo empiezas a escribirlo y cómo es un poco el proceso, Javier. Sí, bueno, pues a ver, yo soy un enamorado de la historia, soy autodidacta y soy numismático. Entonces, de alguna manera me di cuenta de que todos los hechos históricos tenían una ratificación en las monedas y viceversa, que a través de las monedas en algunas ocasiones se podían tener datos claros y concretos de lo que había ocurrido a lo largo de los tiempos. Las monedas tienen una cualidad que no tienen otros documentos que utiliza la arqueología o la historia, porque al ser del tiempo en que ocurren los hechos no se pueden manipular, es decir, incluso un numismático tiene capacidad para dilucidar si una moneda es incluso falsa de época, con lo cual, pues así como ocurre con determinadas crónicas que no se hacen en el momento en que ocurren los hechos o que tienen pues opiniones muy contradictorias de según de qué puntos de vista se hagan, esto no ocurre con las monedas. Entonces yo en mi libro me he basado en una serie de monedas para ir ratificando hechos históricos, pero por supuesto me baso en los documentos, en las investigaciones de los historiadores y sobre todo de lo que he tratado es de poner a disposición del público una historia de Aragón que en definitiva es la historia de España, porque no se puede comprender la historia de España sin comprender la historia de Aragón y está absolutamente interrelacionada sin comprender la historia de Aragón, que desde mi punto de vista estuvo muy postergada porque se le daba una preeminencia a la historia de España y a la historia de Castilla. Tengamos en cuenta que tanto el Reino de Aragón como Castilla se convierten en reinos a la vez como consecuencia de el testamento de Sancho III el Mayor. Luego tendrán una unión dinástica en varios momentos con Alfonso el Batallador y posteriormente con Fernando el Católico, con lo cual estamos hablando de historia de Aragón en el libro en sí, en el título, pero realmente es una historia de España, quizá desde el punto de vista de Aragón, pero es historia de España y además se contemplan pues monedas que son castellanas, como las que acuñó Alfonso I el Batallador con su matrimonio con Urraca de Castilla, a partir de los Reyes Católicos, etcétera, etcétera. Exactamente, que eso es lo que te quería comentar, que no solamente un libro que detalle pues, la historia de Aragón, porque están interrelacionadas, y la historia de Castilla, y no solamente de Castilla, que pertenecía pues a España, igual que Aragón, luego llegó la fusión con los Reyes Católicos, pero hubo un amago allí, como comentas, con Urraca de Castilla y Alfonso I el Batallador, que estuvieron pues casados. Incluso un rey aragonés está considerado pues rey también de Castilla antes de que llegaran los reyes católicos y fusionaran todo esto, pero no solamente eso, sino que también parte de Italia, parte de Grecia, los digamos territorios que también estaban controlados por la corona de Aragón también acuñaban este tipo de monedas, con que va muchísimo más allá que el territorio que conocemos como Aragón, ¿verdad, Javier? Sí, por supuesto. A ver, Aragón, que surge primero como condado y posteriormente como reino, tiene una expansión primero, como hicieron los visigodos, a lo largo de lo que es a caballo entre los Pirineos, por decirlo de alguna manera. Cuando se produce la batalla de Muret y la muerte de Pedro II el Católico por defender a sus vasallos que defendían la herejía cátara, no les queda otro remedio a partir de Jaime el I que expandirse por el Mediterráneo. La expansión del Mediterráneo ocasiona que evidentemente Aragón se convierta en una potencia europea de primer orden, y domina muchísimos territorios que hoy, no, que hoy ni siquiera, y ya en los que se acuña moneda, que ni siquiera pertenecen a España, como puedan ser Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Atenas y Neopatria a través de los almogávares, en fin, y muchos puntos de la geografía incluso africana. Entonces, claro, el desarrollo que tiene la Corona de Aragón es importantísimo. Exactamente. Y un detalle que es fundamental y que comentas en el libro, protocolariamente, ¿cómo se citaba al rey en las monedas de, por ejemplo, Valencia, Mallorca, Sicilia, territorios del reino de Aragón, pero que no eran del Aragón primigenio, Javier? ¿Cómo se citaba Sí, protocolariamente? vamos a ver. El rey de Aragón permitía y acuñaba moneda privativa en cada uno de los territorios, ¿eh? En todas tienen en común el que el rey se titula siempre primero como res Aragonum y después los territorios donde acuña monedas o varios de los reinos que tiene, es decir, Res Aragonum, Valencia, Mallorcae, Sicilia, etcétera, etcétera, salvo con una excepción, que es en el condado de Barcelona. En el condado de Barcelona, sus monedas que siguen la tradición de lo que era los francos y Carlomagno, que lo que hacen es que llevan como emblema la cruz equilátera y simplemente tienen el nombre de Barcinona. Barcelona y el nombre del rey, Res Alfonsus o lo que sea, mientras que en las monedas de Aragón, evidentemente, se pone claramente que el nombre de Aragón como tal, al lado de en el reverso, de donde está la cruz, que es una cruz de la victoria, mal llamada árbol de Sobrarbe, y por supuesto el nombre del rey. Entonces, bueno, pues lo que está claro, pues, las monedas demuestran la primacía del reino de Aragón y que el rey de Aragón era el título principal, como reconocen reyes y han escrito como Pedro IV, es el título más antiguo y principal de mis estados. Exactamente. Y una curiosidad que tengo, Javier, a ver si me puedes a ayudar. Si, por ejemplo, imagínate que un señor salía de Huesca, atravesaba los Pirineos por Gerona, o sea, territorio aragonés, entraba en Francia, ya entraba en Italia, todo territorio aragonés. Llevaba unas monedas desde Huesca, ¿tendría que cambiar moneda como se hace ahora de cambiar dólares por euros? ¿O la moneda que tenía de territorio aragonés Huesca le serviría, por ejemplo, en Barcelona, en Cerdeña, en Sicilia y quizá si continuara, pues en Atenas? ¿Era equivalente o tenía que cambiar? A ver, la moneda, aunque fuera primitiva, las primeras monedas que son el vellón, una aleación de plata y de cobre, eran prácticamente igual en todos los estados o en todos los territorios de la Corona de Aragón. Posteriormente, los reyes tienen una necesidad por el comercio de acuñar monedas de plata y de oro, Entonces, el florín que imita al florín de Venecia es un florín que se le llama el florín de Aragón, aunque extrañamente por los particulares que eran los aragoneses, de que eran muy celosos de su moneda, se acuñó durante muy pocos años. Ese florín era común no solamente en todo lo que era la Corona de Aragón, sino todo lo que era el Mediterráneo en sí. Y luego ocurría una cosa, que con los reales, que es la máxima expresión de las monedas que puede acuñar un rey y que normalmente, sobre todo en el Reino de Aragón, llevan en su reverso las barras de Aragón, a diferencia de la en Cataluña, que siguen acuñando con la cruz equilátera, pues son equivalentes esos reales a los croatos cruzados que se emiten en Cataluña, al pirral que se hace en Sicilia y a los reales tanto de Valencia como de Mallorca. Es decir, había una cierta uniformidad. Lo que ocurre es que en algunos momentos determinados, pues alguna degeneración, sobre todo la moneda pequeña de menudeo, pues por su menor aleación quizá no se cambiaban a la par, sino que a lo mejor 12 dineros aragoneses equivalían a 18 de otros territorios. Ok. ¿Y cuántos tipos de monedas, si lo tienes controlado, surgieron y por qué, a pesar de que Aragón pues surge, digamos, la historia, la génesis de Aragón en el siglo VIII, por qué no aparece la moneda aragonesa hasta bastante más tarde? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta de que en las sociedades de la Edad Media lo que se utilizaba era el trueque. O sea, eran economías de absoluta subsistencia. No tenían una necesidad de tener excedentes en metálico como serían las monedas. Con lo cual, bueno, pues es de pensar que se podían seguir utilizando en determinados momentos pues monedas romanas del Bajo Imperio o algún otro tipo de moneda, y sobre todo para cantidades más importantes, las monedas de plata y oro que acuñaban, que eran muy importantes, que acuñaban los musulmanes. Que por cierto, los musulmanes en sus monedas lo que hacían era un acto de difusión y de propaganda importante, porque como tenían prohibido hacer ningún tipo de representación humana, era un auténtico catecismo del Corán y de la Sura, con textos como Alá es grande, Alá el poderoso, etcétera. Claro, los cristianos también inicialmente lo que hacían era poner simplemente en una de las caras de la moneda la cruz. Entonces, en cuanto a monedas, la necesidad surge para casos puntuales. Me gusta a mí mucho hablar de la primera moneda que se acuña en Aragón en oro, que es el mancuso de Sancho Ramírez. El mancuso de Sancho Ramírez se da por una necesidad puntual, y la necesidad puntual es el pago a la Santa Sede del impuesto que se ha comprometido Sancho Ramírez. Entonces, hay investigadores como Pío Beltrán que dieron a conocer uno o dos de los únicos ejemplares que existen. Y claro, se han documentado esos ejemplares que han aparecido en Turquía y en Siria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que quiere decir que el Papa las empleó para las cruzadas. Luego, otras monedas surgen como consecuencia de la necesidad económica para grandes transacciones. Ya. ¿Y qué te iba a decir? Por curiosidad, ¿cuál es la primera moneda que tienes, digamos, datada en el libro? Por ejemplo, hablamos de la Corona de Aragón, pues de los principios de la Corona de Aragón, ¿hay alguna moneda que ya tengas controlada que digas, pues mira, esta moneda ya la acuñó fulanito de tal? La primera que tienes. Sí, de lo que es la Corona de Aragón, las primeras monedas son las que hace Alfonso II, que emite moneda el hijo de Petronila y de Pedro, perdón, el hijo de Petronila y Ramón Berenguer IV. Emite moneda tanto en el condado de Barcelona como Aragón y en Marsella, porque no olvidemos que tanto el condado de Barcelona como el Reino de Aragón tenían una amplia expansión y controlaban territorios al norte de los Pirineos. De hecho, el Valle de Arán y otros territorios formaban parte de Aragón. El Valle de Arán, por ejemplo, pues bueno, pues aprovechando un momento de descuido que no había rey, pues aprovecharon la Generalidad de Cataluña para anexionárselo, pero fueron territorios aragoneses, y desde luego Francia nos fue progresivamente expulsando de esos territorios en los cuales no pintaba nada, porque no tenía ningún arraigo y sí que lo habían tenido tanto los visigodos como los aragoneses. El desastre de Pedro II con la batalla de Muret pues obligó a replegarnos, y luego ocurre una cosa, que es que su hijo Jaime I, bien pudo haber contrarrestado y haber vuelto a contraatacar para tener otra vez control sobre esos territorios, y lejos de eso, lo que hizo es que a través del Tratado de Corbeil llegó a un acuerdo para ceder a cambio de los derechos feudales que decían tener los reyes de Francia a través de los francos, a Sí. cambio de determinadas posesiones muy importantes como Nimes, Carcasón, en fin, cantidad de territorios, ¿eh? Entonces, pues bueno, a partir de ahí es cuando empezaría la expansión aragonesa por el Mediterráneo al cortarse la vía de expansión por el norte de Europa. Y una pregunta, ¿qué investigaciones han cambiado el concepto? Y también, bueno, podemos hablar de los errores de los símbolos y también de las monedas, Javier. Sí, bueno, pues uno de los motivos por los que he escrito el libro es porque tradicionalmente ha habido muchos errores, tanto historiadores como de numismáticos. Si empezamos ya por el principio, los primeros dineros que acuña Sancho Ramírez, que los acuña con tres leyendas: una es la de Aragón, que sería la que se quedaría ya como genérica para siempre; la de Monzón, porque conquista Monzón; y la de Illaca, por Jaca, que es la capital del reino y posiblemente fueron las primeras monedas. Pues tienen en el reverso un árbol o un vástago superpuesto, en el cual está superpuesto una cruz. Eso se le ha llamado, mal llamado, el árbol de Sobrarbe. No, no, eso realmente yo defiendo en mi libro algunas investigaciones que no han sido muy difundidas, de que eso realmente es la cruz de la victoria, algo que se utilizaba por parte de determinados obispos y de la iglesia, como si fuera un lábaro, y que luego pues fue llevado a monedas de otros territorios. El segundo error ha sido considerar por parte de muchos numismáticos, fundamentalmente, que Sancho III el Mayor es el primero que acuña monedas con este símbolo, cuando Sancho III no se está demostrado que acuñara ninguna moneda. Son Sanchos posteriores, Sancho IV de Peñanén o algún otro. ¿Por qué? Pues porque realmente quien impone la moda de la acuñación de la Cruz de la Victoria es precisamente el Reino de Aragón, que en un momento determinado se anexiona al Reino de Pamplona, es decir, una preeminencia del Reino de Pamplona y luego una preeminencia muy clara hasta el testamento de Alfonso el Batallador, en que los reyes de Aragón son también reyes de Pamplona. Uno de los emblemas más significativos de Aragón y de todos los territorios que formaron en algún momento parte de Aragón son las barras rojas y amarillas. ¿Cuándo aparece este emblema en las monedas? Javier, ¿tienes datado ese momento? Sí, efectivamente. A ver, hay que decir que el emblema de las barras de Aragón es un emblema que aparece antes en documentación que en lo que es propiamente dicho en las monedas. En las monedas yo tengo mi propia teoría de por qué aparece en primer lugar en una moneda. Aparece en una moneda de Jaime I, que la acuña, y la acuña con un valor muy inferior o con una aleación muy inferior a la que tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que como Jaime I es todavía un niño, pues en vez de acuñar en Barcelona una imagen con su busto, lo que hace es, por un lado, acuñar en una de las caras de la moneda la cruz de siempre, y en la otra un símbolo de autoridad real, como son las barras de Aragón. Símbolo de autoridad real que, cuando se acuñen en Aragón monedas del plata y oro, serán siempre la representación de esa autoridad real en las monedas. De tal manera que en las monedas de pequeñas o los dineros de menor valor, ese símbolo que nosotros teníamos de la Cruz de la Victoria se transforma desde Jaime I por, digamos, el concepto que adquirimos en Aragón de ser protegidos por el papado con Jaime I en la cruz patriarcal, que ya durará en las monedas pequeñas hasta que dejan de acuñarse, y que incluso Jaca, como capital del Reino de Aragón, la coge como tal. Por cierto, los intentos de secesión de Cataluña, de Aragón, de la corona de Aragón, ¿tuvieron el reflejo en las monedas, en la numismática, Javier? ¿Lo tienes datado? Sí, precisamente los numismáticos le hemos dado una mayor importancia a esos hechos históricos, porque, claro, efectivamente ese intento de secesión que se produce inicialmente con Juan II, que es una revolución y una guerra civil a consecuencia de que el rey se pone a favor de la gente más necesitada, de los comerciantes y sobre todo de los campesinos que estaban siendo maltratados por los grandes terratenientes y por la gente de la Generalidad, pues ocasiona que se sublevan contra el rey y que ofrezcan a varios candidatos sucesivamente la corona condal, es decir, no la corona de Aragón ni la corona del Reino de Aragón, sino la corona condal. Entonces se le ofrece primero a Enrique IV, el hermano de Isabel la Católica, posteriormente se le ofrece a Renato de Anjou y posteriormente se le ofrece a Pedro el condestable de Portugal, el sucesor de uno de los pretendientes del compromiso de Caspe, como era el conde de Urgel. En esta última moneda se produce, como ya resaltamos en el Heraldo, una de las mayores manipulaciones que han hecho numismáticamente. ¿Por qué? Pues porque, claro, si esto lo hacen los tres pretendientes, si son pretendientes al condado de Barcelona, no tienen por qué decir en las monedas que son Aragón o Res Aragón, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen el complejo de que ellos de alguna manera también forman parte de Aragón por de alguna manera ser ciudadanos aragoneses o qué es lo que pretenden. No se sabe muy bien, pero claro, la mayor manipulación está en que se llama Petrus IV, cuando para empezar en aquellos tiempos no se utilizaba ningún numeral y Pedro IV ya había existido precisamente con Pedro IV el ceremonioso, que él mismo reconocía ser el cuarto de los Pedros. Con lo cual, las manipulaciones históricas han sido continuas y constantes y siguen siendo. Exactamente. Y bueno, a lo largo de todas estas investigaciones y todo lo que has ido recopilando, habrás conocido pues la vida y milagros, por así decirlo, de un montón de reyes. Sí. ¿Qué rey consideras que ha sido el más nefasto bajo tu punto de vista para Aragón y a cuál destacarías? Bien, a ver, si empezamos por lo positivo, yo empezaría destacando a los cuatro primeros reyes de Aragón que murieron luchando por consolidar y extender sus territorios. Ha habido algunos otros reyes, como Jaime II, que es respetuoso con Aragón, restituye los errores en parte de Jaime I, convoca cortes y es un rey pues querido y admirado. Y luego, como reyes absolutamente nefastos, yo para mí desde luego lo tengo clarísimo. O sea, la figura de Jaime I pues para los valencianos era muy estimada porque les concede y les la acuñación de moneda y les concede el tener un reino, pero claro, para Aragón lo que este señor provoca es que dos unidades territoriales que estaban llamadas cada vez a fusionarse más, pues lo que hace es separarlas y enfrentarlas y crear problemas donde no ha habido. Me explicaré, las Cortes de Aragón hasta este señor se reunían conjuntamente con las de Barcelona. A partir de este rey se reúnen de forma separada y los catalanes no hacen más que reivindicar continuamente cosas. Por ejemplo, reivindican y dicen, y el rey la acepta y se contradice, por ejemplo, que Lérida es una ciudad barcelonesa. Cuando de alguna manera había dicho lo contrario y las gentes de Lérida acudieron a las Cortes de Aragón. Este hombre lo que hace, este rey lo que hace es llevarnos la frontera del Segre al Cinca. Nos intenta, bueno, lo intenta, no consigue que Aragón pierda una gran parte de su salida al mar en unos territorios en los cuales los habían conquistado los aragoneses. De hecho, cuando se conquista Morella por Blasco de Alagón, lo que hace el rey es volver rápidamente de su conquista de Mallorca y decir que bueno, que de alguna manera que los aragoneses y los nobles no podían tener tanto poder, que eso tenía que ser para el rey. Además, lo que se le reprueba mucho es que tuvo cuatro hijos y como tres de ellos eran de su segunda esposa, de Violante de Hungría, les había prometido que cada uno tendría un trozo de territorio igual entre sí al que tuviera su heredero. Claro, hace cuatro testamentos y va en las cortes fraccionando los territorios, ojo, incluso planteándose disgregar lo que es Aragón del condado de Barcelona, para dar lotes territoriales a sus hijos exactamente igual. Luego hace el Tratado de Corbeil, que claro, lo que hace es poner en manos del rey de Francia por esos acuerdos feudales que de alguna manera seguía esgrimiendo el rey de Francia, que tenía sobre Cataluña, pues una serie de territorios que sí que eran posesión de la Corona de Aragón. En fin, para mí es un desastre y termina, y ya finalmente la división, como solamente quedan dos hijos, pues se produce en un hijo que hereda el núcleo central de la corona y otro que hereda lo que son los territorios situados en el norte de Francia con Perpiñán y demás, y la rama de Mallorca, con Jaime de Mallorca. Exactamente. Y volviendo al libro, que bueno, estamos hablando de historia, que también la cuentas en el libro, de las 50 monedas de las que hablas, ¿cuál sería la primera por, digamos, por antigüedad, la primera y cuál sería la última? sea, la moneda número Sí. 1 y la moneda número Sí. 50. La primera moneda serían las acuñadas por Sancho Ramírez. No se sabe con ciencia cierta cuáles fueron las primeras o no. Hay investigadores que dicen que si la primera fue la que en el reverso pone el nombre de Jaca y Aca. Otros pues dicen que no, que serían las que pone, la que sería la general que pone Aragón a los lados de la cruz esta del árbol crucífero, ¿eh? Y además acuña la de Monzón. Las más antiguas serían o bien la de Jaca o la de Aragón. La de Monzón sería posterior, que da fe y ratifica que efectivamente se ha conquistado la ciudad de Monzón. Exactamente. ¿Y la última? Y las últimas serían las monedas acuñadas por Felipe V. Felipe V, todos los problemas que han saltado a la luz, de la diada y todas estas cosas que esgrimen los catalanes, pues los mismos problemas que tuvieron los catalanes los tuvieron todos los componentes de la Corona de Aragón, porque claro, inicialmente la guerra de sucesión entre Carlos III, el pretendiente, el austracista, y Felipe V, pues claro, pues tuvieron la consecuencia de que primero se estuvo a favor de Felipe V y luego la Corona de Aragón cambió de chaqueta, por decirlo así, y Felipe V se vengó unificando los territorios con la legislación y con las normas y con la moneda de Castilla. De tal manera que, claro, en 1720 la Casa de la Moneda de Zaragoza se cierra y, de hecho, la última moneda que se acuña ya no son las monedas privativas de Aragón o las monedas habituales de Aragón con pesos y medidas, sino que son ya las castellanas del Maravedí. Exactamente, y con todo lo que nos estás comentando, bajo tu punto de vista, ¿a quién crees que va dirigido tu libro? Porque esto, todo lo que nos vas comentando, no solamente interesa a historiadores, sino a cualquiera que esté pues al cabo de la calle y quiera saber algo de la historia, no solamente de Aragón, sino del resto de España. Y también, ¿cuál ha sido el objetivo a la hora de crear el libro, Javier? A ver, mi libro va dirigido a toda la persona que quiera tener unos mínimos conocimientos de historia. He pretendido hacer respecto a lo que es la descripción de la historia de una manera fácil y comprensible. Y va dirigido, pues eso, pues a no solamente a personas de Aragón, de la Corona de Aragón, sino a cualquier persona interesada por la historia de España. Las monedas es un hilo conductor para ratificar determinados temas, porque efectivamente se ratifican con las monedas. Entonces, claro, pues los símbolos de identidad y los títulos con los que acuña la moneda el rey, pues claro, son muy importantes para discutir en la actualidad determinadas cuestiones que se están poniendo en tela de juicio. A ver, lo que dicen de la moneda catalana-aragonesa no existió en la vida, y no existió porque el rey de Aragón siempre se llamaba Res Aragonum, y el resto de los títulos que tenía. El nombre de Cataluña no aparece en ninguna moneda de la Edad Media, entre otras cosas porque el nombre de Cataluña es un concepto territorial que es muy tardío y que no tendrá ninguna representación en las monedas, y por además tenía un problema jurídico importante para llamarse, y sobre todo para llamarse rey. Como hemos visto, primero tenía la dependencia de los reyes francos, y además había determinados condados catalanes que no forman todavía parte del condado de Barcelona, que fue aglutinando en su entorno a todos los demás. De hecho, cuando se une a la Casa de Aragón el condado de Barcelona con Ramón Berenguer IV, el condado de Urgel los separa territorialmente. Sí. Un montón de problemas. Mira, por curiosidad, escoge cualquier moneda. Quizá, pues, a mí se me ocurre el dinero jaqués, o si se te ocurre otra, pues lo mismo. Para hacer un paralelismo entre, suponiendo que en la época que elijas, pues alguien pudiera irse a una taberna a comer, por ejemplo, un menú, como los que hay ahora. Aunque bueno, las circunstancias cambian, habría muchísimas diferencias, pero más o menos para hacernos una idea, ¿cuánto costaría, por ejemplo, en dineros o cualquier otra moneda que elijas de todas las 50 que comentas, cuánto le costaría a un señor normal, pues ir a una taberna en Zaragoza, por ejemplo, y pedir, mira, un menú? Y el camarero le diría, ¿cuánto? Pues mira, tantos dineros o tanto lo que nos digas tú, Javier. ¿Cómo sería? Sí, yo entiendo que en los primeros tiempos del Reino de Aragón, yo creo que sería muy difícil hacer lo que hacían los romanos, de que tenían efectivamente auténticas tabernas, porque la gente, la verdad es que lo pasaba mal, eran unas economías de subsistencia con el trueque. Más adelante, efectivamente, podrían tener acceso a ir a determinados sitios a comer. Yo calculo que como mínimo 2 dineros sí que les costaría, porque claro, lo que ganaba a efectos de relacionarlo con los precios. un artesano serían 12 dineros, es decir, un sueldo. Sueldo que tengo que decir, ya que sale la conversación, de que no es una moneda en sí, es una unidad de cuenta. En algunos sitios, incluido Jaca, asociaciones culturales y en determinados sitios, se habla del sueldo de Aragón y se hacen representaciones como si fuera una moneda y se haga una fotografía incluso del dinero. No, mire usted, el sueldo era una unidad de cuenta, que luego tuvo, sí, más o menos su paralelismo en que ya tuvieron más o menos la precaución de que los reales que se emitieron pues tuvieran una equivalencia aproximadamente de 12 dineros en sí, pero la moneda como sueldo no existió. El precio de lo que pagaría una persona en una taberna pues iría evolucionando a lo largo del tiempo, pero vamos, fácilmente los 2 dineros sí que les costaría. Perfecto. Y bueno, aunque el universo, digamos, de Internet nos permite tener comunicación prácticamente con todo el mundo y la difusión que es bárbara ahora mismo, tenemos que convivir los autores con el mundo de la piratería. ¿Has tenido algún problema con el tema de la piratería? ¿Te han pirateado el libro? ¿Te han pirateado algún pasaje? ¿Lo han intentado? ¿Te has enterado? ¿Cómo convives con esto que sería la cara B de Internet, la parte negativa, Javier? Bueno, yo sí que sé que en determinados ambientes o determinadas personas y demás, o instituciones inclusive, pues más o menos pues han tenido a gala el copiarme algunas cosas sin decir la procedencia, que es lo peor que se puede hacer. A mí no me importa que en un momento determinado me digan o se hagan referencia a mi libro en tanto y cuanto que hagan lo mismo que he hecho yo. Es decir, si yo hago una afirmación histórica, yo documento quién ha dicho eso, por qué, dónde y cómo y de qué manera, y lo cito. Entonces, bueno, pues si de alguna manera yo he aportado algo, hombre, como mínimo que se cite. Entonces, bueno, ese es un poco lo que el perjuicio que ocasiona Internet, de que hice cosas, pero no hice ni quién ni cómo. Exactamente, es la cara B, como decía antes. Y esto que inauguramos con Vázquez Figueroa para que nos cuente el autor en cuestión, cómo elige, si tienes algún despacho determinado, alguna habitación, algún momento del día determinado favorito a la hora de escribir o escoges aleatoriamente y también pues el tipo de software que utilizas o cómo lo hace. Igual pues escribes de una forma, escribes de otra, si tienes algún tipo de ayudas, cuéntanos, Javier. A ver, yo me siento más a gusto en algunas ocasiones, y sobre todo cuando utilizo varios textos y varias fuentes de información a la vez, escribiendo manualmente, y luego ya lo pasaré al ordenador. En algunos casos sí que utilizo el ordenador directamente. Sí que tengo más o menos 2 o 3 sitios preferidos, y lo son por comodidad y sobre todo por luz. Pero lo que no hago nunca es escribir de noche. Es algo que no me gusta. Y también un debate interesante que se ha generado en las últimas entrevistas que hacemos a creadores, si crees tú que los escritores que dependen de lo que escriban para vivir, escriben de forma diferente que los que, pues como en tu caso, tú tienes un trabajo aparte, pues no dependes de eso para vivir. ¿Crees que se escribe de forma distinta o prácticamente hay poca diferencia? ¿Tú cómo lo ves, Javier? Yo creo que sí, que hay una diferencia sustancial entre el escritor que se ve en la obligación de escribir para vivir, aunque creo que actualmente será muy difícil de que, salvo algunas personalidades en concreto, puedan vivir de la literatura. Yo creo que todo el mundo que escribe pues suele tener su profesión más o menos relacionada, como profesor, como catedrático o como profesional liberal, como es mi caso, y se lo plantean de otra manera. Claro, yo en mi caso he escrito este libro y lo he escrito y he querido tener la perfección máxima como orgullo, porque yo no voy a tener rendimiento de este libro, bastante con que el editor haya tenido la confianza de publicármelo. Salvo que haya una venta muy, muy desmesurada de libros, yo me doy por satisfecho con haberlo publicado y contribuir a mi objetivo, que mi objetivo es el de clarificar algunos aspectos de la historia y de la numismática y de ponerlos en la actualidad. Exactamente. Y después de este libro, ¿tienes pensado algo? ¿Estás trabajando en algún otro tipo de obra, bien de este estilo o de otro, Javier? Sí, yo he llegado a la conclusión de que es mucho más sencillo, y es a lo que se dedican determinadas personalidades de aquí, de Aragón, de que es más fácil escribir una novela histórica, que quizá llegue más por la facilidad de su lectura a trasladar los aspectos, las costumbres y demás de una determinada época sin complicarse la vida con detallar con los hechos históricos concretos, con referencias y con cosas. De tal manera que si yo ahora tuviera que escribir un libro, y de hecho lo estoy empezando, lo haría en una novela histórica, que sí que la tengo bastante avanzada, que trataría de un abad que tiene mucha relación como consejero con el primer rey de Aragón, con Ramiro I y con Sancho Ramírez, y que tiene problemas porque discrepa de que en Aragón se implante el rito romano y porque considera pues, al papado pues nefasto en algunas en cuanto a la vida monástica. Exactamente, una época muy, muy interesante y además te daremos el toque cuando lo tengas ya prácticamente finalizado para que vengas aquí a presentarlo, porque amablemente has aceptado esta invitación y seguramente pues será una otra charla fantástica. ¿Qué te digo, Javier? Que estoy encantado de haber contado contigo en este espacio en Radio Esperantia y bueno, que te emplazamos, lo que te digo, para próximamente cuando ya nos informes que tienes preparada la siguiente obra, que será esa novela histórica ambientada, pues fíjate, en los albores del Reino de Aragón. ¿De acuerdo, Javier? Muy bien, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y nosotros despedimos a el amigo Javier. No te pierdas el libro. Tienes todos los enlaces en el post que escribimos. Javier Lázaro Jimeno, autor del libro que se llama 50 monedas que cuentan la historia de Aragón. Nosotros ponemos el punto final a este espacio de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes que lo tienes ya para descargarlo, para escucharlo ahí mismo en el reproductor o para difundirlo si gustas. Recibe el cordial saludo de Franjo Tasavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima, como digo siempre, a ser moderadamente felices. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.